Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Buenas tardes a todos, a todas quienes nuevamente estamos reunidos en pues alrededor de esta cabina de La Voladora Radio, transmitiendo mensajes, transmitiendo información, transmitiendo historias, transmitiendo pues todo lo que cada uno de los que hacemos la programación de esta radio, pues creemos que es importante o que es pues una forma de comunicarnos con todos ustedes. Vamos este día a tener una entrevista pues que va a ser interesante, que va a ser que nos va a llenar seguramente de conocimiento. Ya saben que ahorita en este programa Moctlatoli, que conduce una servidora, Esperanza Rascón Córdoba, aquí en la cabina de transmisión, también en los controles técnicos Rocío Castilla, los compañeros que diario nos reunimos a trabajar y hacer esta programación para la comunidad de Amecameca y más allá, hasta donde nos alcancen los medios de comunicación. El día de hoy vamos a tener una entrevista con una arqueóloga que es interesante conocer el trabajo que ha realizado. Ella es Nadia Aide León Guzmán. Estudió licenciatura en Antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha colaborado en proyectos de investigación y salvamento. Arqueóloga en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha realizado trabajo de campo en estados de Guerrero, Sonora, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz. Es coautora del libro de divulgación científica Piedras Floridas, Petrograbados y Culto a la Montaña en Xochimilco. Actualmente forma parte de la sección de Arqueología de Investigación del Centro INAH en el Estado de México. Pues este día ella va a ser nuestra invitada y vamos a tener el gusto de comunicarnos con Nadia en unos momentos más para que pues podamos. Bueno, Nadia, ¿cómo es? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Muy bien, aquí estamos con la tecnología, ya ves que a veces esta es muy buena porque nos permite esta comunicación a distancia, pero también a veces los que somos decimonónicos se nos hace medio compleja. Está preciosa la tecnología, yo lo sé. ¿No? Entonces, ya leí. Yo no sé, no te preocupes. Bueno. Oye, Nadia, pues ya hice tu presentación, ¿no? En okay. Lo que entraba la llamada, en lo que me comunicaba, ya les di algunos datos de tu trabajo de campo, y que en esta ocasión, dada además la especialidad que tú has hecho y todo lo que tenemos de recursos arqueológicos, históricos, patrimonio cultural de toda esta región oriente del Estado de México, pues quién como tú para hablarnos de la importancia de la preservación del patrimonio histórico y cultural de nuestras comunidades. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Así es, Esperanza, pues como es sabido a nivel mundial, ¿verdad? México cuenta con un acervo patrimonial impresionante. Es un país reconocido precisamente por su historia y por su patrimonio tanto arqueológico como histórico, ¿no? En términos arqueológicos, muchos investigadores comentan siempre que prácticamente todo el país es un sitio arqueológico, ¿no? Seguramente lo has escuchado y lo ha escuchado también tu auditorio. Y esto se debe a la gran cantidad de sitios arqueológicos que hay en el país. Uh-huh. Nada menos en el Sistema Único de Registro Público del INAH, ¿sí? Hay inscritos más de 54,000 sitios arqueológicos. O sea, más que todos los municipios de México. Exactamente. Pero o sea, lo triplica. Para darnos una idea de la cantidad de sitios y del volumen, ¿no?, de nuestro patrimonio. Uh-huh. Y como bien dices, pues el Estado de México, en ese sentido, es un sitio que destaca bastante también, ¿no? Uh-huh. Ha tenido una... El actual territorio del Estado de México ha tenido una ocupación continua a lo largo de miles de años. Ajá. Y eso se expresa precisamente en la gran cantidad de sitios arqueológicos. Uh-huh. Presentes en el Estado. Que además es como el Estado que está en el centro de lo que en algún momento fue el área de Mesoamérica. Sí, mira, está en el actual territorio del Estado de México, se encuentra en la Cuenca de México, mm. ¿Sí? Y esta es una región que tuvo una ocupación muy importante en la época prehispánica. Mm-hmm. ¿Sí? Alrededor de todo este sistema de lagos, ¿sí?, se desarrollaron sitios muy importantes. Entonces, el patrimonio con el que actualmente contamos, pues se concentra en su mayor parte en el oriente, ¿no? Hablando en el oriente del Estado de México, hablando de esta parte de la Cuenca de México, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí que haya sitios tan importantes, ¿no? Y que actualmente pues, se encuentran en este territorio. Sí, si nos pudieras, Nadia, un poco hablar, que es interesante también conocer, digo, nos vamos a centrar un poco más adelante sobre nuestro patrimonio y vamos a ir bajando escalones hasta que nos reapropiemos de lo que tenemos aquí, que estiramos la mano y sacamos un tepalcate, pero que nos hicieras un comparativo. Tú has estado, leíamos en Guerrero, en sí, la costa occidental, ¿no?, de México, más o menos en la Sierra Occidental. ¿Qué has encontrado? ¿Qué desarrollo de civilizaciones? Porque luego tenemos la creencia de que las civilizaciones del norte pues fueron pues de menor nivel, ¿no?, que los que se fueron viniendo para el sur, Pero cuéntanos un poco de estas, las características de estas civilizaciones del noroeste de nuestro país. Sí, mira, es muy importante tu pregunta porque precisamente en México se ha dado mucha mayor difusión a los sitios monumentales, a los sitios con arquitectura y a todos pues los desarrollos culturales que hubo en lo que actualmente es el centro, sur y sureste del territorio nacional. Sin embargo, es importante apuntar que todo el territorio actual de México estuvo ocupado, ¿sí?, desde hace muchísimo tiempo. Solo que los grupos que se desarrollaron en el norte de lo que ahora es México, pues tuvieron una organización social diferente, tuvieron formas de vida que no dependían tanto de la agricultura, eran en muchos casos grupos que se movían a través del territorio, que tenían otro modo de subsistencia, pero que son también sumamente importantes. Uh-huh. Yo creo que el valor de la arqueología es poder acceder al conocimiento de la diversidad de formas de vida de las que es capaz el ser humano, ¿no? Entonces, de pronto uno se deja impresionar mucho por los grandes desarrollos civilizatorios que se expresan en grandes monumentos, en pirámides, en grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Pero si nos ponemos a pensar, la mayor parte de la historia humana no vio el desarrollo de estas civilizaciones. Uh-huh. O sea, si se compara con el tiempo que tiene el ser humano en el planeta, el desarrollo de la civilización es apenas un segundo, ¿no? Claro, unos minutos. Sí. El resto del tiempo, los grupos humanos vivían de otra manera, se dedicaban a otras actividades, no producían sus alimentos, se movían estacionalmente por el territorio, y muestra de esas formas de vida se encuentran en el norte de México. De ahí la importancia de esa parte del territorio. Entonces México es muy importante a nivel internacional en cuanto a vestigios arqueológicos, porque podemos documentar grupos que se movían, como te decía, a través del territorio, sí, que no desarrollaron la agricultura, pero también de grandes civilizaciones agrícolas, ¿no? Oye, Nadia, te pido un favor, vamos a ir a un corte, un momentito, ¿claro?, y ahorita regresamos. Sí, claro que sí. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Hola, ¿me escuchan? No te veo, ¿tienes prendida la cámara? ¿Tienes prendido tu micrófono? Ay, no te escucho. No pudiste juntarte con tu familia, pero igual se mantuvieron unidos. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. En estas elecciones, votar es seguro. Lleva tu cubrebocas y tu INE. En tu casilla te indicarán dónde colocarte, respetando la sana distancia. Al ingresar, te colocarán alcohol en gel. Te pedirán mostrar tu INE. Solo tú la tocarás. Te darán tus boletas. Para votar, tienes la opción de traer tu propia pluma. Te aplicarán tinta indeleble. Sigue las instrucciones de las personas funcionarias de casilla. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, ya estamos otra vez con ustedes en la cabina con Nadia y le vamos a pedir que nos hable un poco, que nos hables un poco, Nadia, sobre la relación que hay de estos pueblos que eran pueblos que iban y venían, no tenían un asentamiento fijo, y las grandes urbes de civilización, Teotihuacán, Tenayuca, etcétera, etcétera. ¿Cómo influyó el medio ambiente para el desarrollo de estas civilizaciones? ¿Y cómo, por qué estas diferencias? ¿Y si tuvo algo que ver el medio ambiente en este desarrollo? Mira, esa es una pregunta que se ha hecho la arqueología durante mucho tiempo y, bueno, sin caer en ningún determinismo ambiental, ni mucho menos, pues yo creo que la mayoría de los arqueólogos estaría de acuerdo en considerar que el medio, por supuesto, que influye bastante, ¿no? Uh-huh. Pero, sobre todo, habría que pensar que es como una relación de ida y vuelta, ¿no? Porque no solo el medio pues posibilita ciertas actuaciones, sino que también los grupos humanos, a partir de su organización social y de sus propios desarrollos culturales, modifican el medio, ¿sí? Volviendo, por ejemplo, al caso de la Cuenca de México, tenemos una modificación importantísima del medio natural, ¿no? El desarrollo de sistemas agrícolas, por ejemplo, sobre todo hacia el sur, en lo que ahora es Xochimilco, pues se ve cómo se modificó el lago, cómo se modificaron los lagos para ganar espacio y crear sistemas agrícolas intensivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante el medio, como te decía, posibilita ciertas acciones, ciertas actuaciones, pero también la organización social permite modificar ese medio de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que es muy importante. En el caso del norte de México, pues actualmente es una región semidesértica, como todos sabemos, gran parte del norte de México. Sin embargo, a partir de estudios muy recientes, se ha llamado la atención acerca de cursos de agua que se tenían disponibles, ¿no? Una red de arroyos, por ejemplo, que estaban disponibles, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Hay quienes se dedican específicamente a estudiar estas relaciones y da para muchísimo, ¿no? Pero sí es muy interesante preguntarse acerca de esta relación, ¿no? Uh-huh. Ahora, respecto al desarrollo de grandes civilizaciones agrícolas, por ejemplo, se estudia mucho a partir en la arqueología. Un tema central es el desarrollo del Estado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque pues todas estas civilizaciones agrícolas eran sociedades estatales. Y entonces ahí hay quienes consideran, hay teorías que plantean que incluso los desarrollos del Estado o de los desarrollos estatales, de los estados primigenios en todo el mundo, tienen que ver con ciertas condiciones de escasez, por ejemplo, ¿no? Mm. Y de tener que intensificar la producción, de tener que controlar la redistribución, etcétera, ¿no? Mm-hmm. Entonces sí hay una relación importante. Uh-huh. Pero cada caso es diferente, ¿no? Entonces, en cada caso habría que estudiarla. Uh-huh. Sí, por ejemplo, uno hace la comparación. Bueno, vamos hacia con los yaquis y vamos con los mayas. Las condiciones climatológicas y de producción, ¿no? De los ecosistemas es absolutamente diferente. Entonces, eso constituye y da pie para crear civilizaciones diferentes, pero una pregunta, ¿son civilizaciones también finalmente? Pues sí, efectivamente, mira, igual ahorita empleé el término como por usar un término conocido, ¿no? Pero si realmente nos abocamos a la etimología de la palabra civilización, tiene que ver con la vida en ciudades, ¿no? Mm. Y es un término que cada vez se utiliza menos, claro, en antropología y en arqueología, mm-hmm, porque en sus inicios pues sí tiene una connotación pues despectiva hacia otro tipo de grupos, ¿no? A los son que tribus. No se considera civilizados. Sí. Ajá, exactamente. Entonces, podemos simplemente deshacernos del término y hablar de grupos humanos con organizaciones sociales diferentes, uh-huh, con grados de organización social distintos, con, uh-huh, con complejidades distintas en cuanto a organización social, formas de vida y de subsistencia distintas, sin que esto tenga la implicación de comparar unos con otros desde una perspectiva evolutiva y considerar que unos son mejores, más evolucionados o más avanzados que otros, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es importante, uh-huh, señalarlo, ¿no? Claro. De ninguna manera consideramos que los grupos que tenían un modo de subsistencia que no tenía que ver con la producción de alimentos o con la agricultura eran inferiores a los que sí desarrollaron, claro, una agricultura, uh-huh, grandes monumentos, etcétera, uh-huh, ¿no? Fíjate que vamos a todo esta vuelta fue un poco para aprovecharte tus conocimientos sobre estas trabajos que has hecho en diferentes lugares del país, que además, sí, es nuestro país y poco lo conocemos, y como creo y tú también lo afirmas, es que solamente consideramos así, a veces le damos valor a lo que es las grandes Teotihuacán o Tula, Hidalgo, o acá en Chichén Itzá y todo, y todos los trabajos o todos los desarrollos como los rarámuris, los wixárikas, los mayos, los seris, etcétera, etcétera, están como desaparecidos del mapa. Entonces, por eso quise que como un vuelito nos dieras una repasada, sí, por estos lugares. A mí me gustaría ahorita que lo estás mencionando, también señalar la importancia de reconocer también estos sitios del norte, uh-huh, como parte de nuestro patrimonio, porque como son de una naturaleza diferente, uh-huh, como consisten muchas veces, por ejemplo, en sitios estacionales, en campamentos, en, uh-huh, en áreas de actividad, ¿no? Por ejemplo, de producción de herramientas, etcétera, uh-huh, son muy frágiles, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas veces la gente está en sitios arqueológicos en el norte y no se da cuenta porque pues no vas a ver las grandes pirámides, claro, no vas a ver todo aquello que uno en el centro de México está acostumbrado a entender como un sitio arqueológico, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues también es importante preservarlos, ¿no? Hay también muchas evidencias de pintura rupestre, de petrograbados, etcétera, ¿no? Entonces es importante que también se reconozca la importancia de estos sitios como parte de nuestro patrimonio para asegurar su conservación. También. Creo que inclusive por allá por Baja California Norte hay unas cuevas donde hay unas pinturas rupestres valiosísimas y antiquísimas, ¿no? Creo. Sí, y también sabes qué suele haber en las cuevas, también se suelen conservar materiales, por ejemplo, en esas latitudes que son muy en condiciones muy secas, materiales que en otras condiciones no se conservan, ¿no? Como fibras naturales, todo esto que se descompone muy fácilmente, ¿no? Claro. Entonces, las cuevas, por ejemplo, de la región norte del país, pues también es muy importante preservarlas, ¿no? Claro. Porque pueden contener vestigios muy importantes. Claro. Además de lo que mencionas, ¿no? De la pintura rupestre. Claro. Y bueno, entonces en ese vuelo regresamos y caemos otra vez en la región oriente, en la región. Y quiero que, ¿qué es y cómo, ahora sí que nosotros que estamos plagados de vestigios arqueológicos a medio pues encontrar y que se encuentran sobre todo en esta zona oriente que ha sido una devastación realmente muy grande de todo lo que es nuestro patrimonio histórico y cultural, no solamente el arqueológico, también el histórico, ¿no? Vemos en los pueblos cómo diariamente se tiran las casas antiguas, esas casas de teja maravillosas, ¿no? De teja plana. Y bueno, y no sabemos que estamos cometiendo ahora sí que no quiero decirle crimen, pero de alguna manera contra… Un ilícito. Finalmente es algo que está fuera de la ley. Ah, sí, por un lado, pero… Y está en la ley porque tiene mucho que ver con nuestra memoria, con la dignidad de nuestros pueblos, ¿no? Saber de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Qué me puedes decir al respecto primero en esta zona oriente del Estado de México? Sí, mira, efectivamente, digamos que eso es algo que tenemos muy claro quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Pero el resto de la gente muchas veces no suele preguntarse acerca de un pasado tan remoto, ¿no? Se suelen preguntar tal vez un par de generaciones atrás y ya. Uh-huh. Y sin embargo, cuando uno empieza a indagar en la profundidad de nuestro pasado, pues una se sorprende porque realmente el pasado de México es impresionante, ¿no? Uh-huh. O sea, si nos vamos muy, muy atrás, tenemos pues ocupaciones muy tempranas en el territorio que tienen que ver con el poblamiento del continente, ¿no? Con los primeros pobladores del continente. Después el desarrollo en el centro, ¿no? En el centro sur sureste, pues de todos estos grupos que todos conocemos. Y después, pues también el desarrollo histórico a partir de la invasión, ¿no? Que sufrieron todos estos grupos. Y cada una de estas etapas ha dejado en el territorio, pues su materialidad, ¿no? Claro. Entonces, tenemos en un mismo territorio, pues distintos ecos, ¿no? Uh-huh. De ese pasado. Sí. Y es tan importante lo histórico como lo arqueológico e incluso lo paleontológico, porque también eso es competencia del instituto, ¿no? La uh-huh. protección del patrimonio paleontológico. Entonces, uh-huh. en un mismo territorio tenemos vestigios de diferentes temporalidades uh-huh. y esa es una de las riquezas más grandes que tiene este país, ¿no? Uh-huh. Porque en este territorio han tenido lugar pues todos esos eventos, ¿no? Claro. Entonces, en el oriente del Estado de México tenemos una riqueza impresionante, tanto a nivel histórico, en términos de monumentos históricos, de lo que ahora conocemos como monumentos históricos, como arqueológicos también, uh-huh. ¿no? Pero sí, como bien lo dices, pues ha habido una gran destrucción por diferentes factores, ¿no? La conservación y la protección del patrimonio arqueológico se enfrenta contra factores de diferente tipo, ¿no? Es una problemática muy compleja. Una de ellas es, por ejemplo, el crecimiento urbano. Uh-huh. No sé, los asentamientos irregulares, como bien dices, la demolición de monumentos históricos para la edificación de nuevas construcciones, ¿no? Muchas veces de carácter comercial, ¿no? Porque casi siempre cuando se destruyen estas grandes casonas y demás, sí. Pues a veces es que para poner que el centro comercial, que ya sabemos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, la labor del instituto, pues es muy importante, pero también tiene ante sí un reto enorme, ¿no? Porque así como te decía que hay infinidad de sitios arqueológicos registrados, también hay infinidad de monumentos históricos, ¿no? Bien. En el Estado de México, por ejemplo, hay más de 5,000 registrados. Entonces, ¿cómo a través de la delegación del INAH en el Estado de México, pues se protege y se está al tanto, ¿no? De todo este patrimonio? Definitivamente no se puede hacer de manera vertical la protección y la conservación del patrimonio. No basta que haya un instituto, no basta que haya una legislación vigente. Tiene que ser tarea de todos la protección y la conservación, ¿no? Sí. De ahí que sea tan importante conocer el valor de estos vestigios para poder respetarlos y conservarlos. Uh-huh. Nadia, dentro del área que tú tienes o dentro de las áreas del instituto en el Estado de México, hay, por ejemplo, talleres, cursos de sensibilización para las personas de las diversas comunidades para que se den cuenta de la riqueza. A veces creemos, yo me acuerdo aquí cuando se descubrió que estaban construyendo la carretera y que hay sitios, un sitio arqueológico, ¿no? Atrás del Cerro de Sacromonte, entre Amecameca y Ayapango. Y las personas decían que se habían encontrado unas ollas llenas de monedas de oro. Yo decía, bueno, en aquel tiempo ni monedas de oro había, perdón, ¿no? Sí. Pero se considera la riqueza con ese concepto de una olla llena, el cantarito con monedas de oro. Sí. Cuando a veces un tepalcate nos puede dar, ¿verdad?, la lectura de cientos, ¿no?, de un contexto civilizatorio importante y poder nosotros reapropiarnos de esa riqueza patrimonial. Sí, esto que mencionas es muy importante porque el valor del patrimonio arqueológico, en este caso, bueno, también del histórico, del paleontológico, sabemos que confluyen diversos valores, ¿no?, en el patrimonio cultural, en los bienes culturales, pero a mí me gustaría en este momento hacer énfasis al valor histórico y al valor científico que poseen, uh-huh. porque a partir de su estudio es como podemos conocer estas formas de vida del pasado, podemos aproximarnos al conocimiento de estos grupos que nos antecedieron y que tuvieron vidas completamente diferentes a la que tenemos actualmente y que representan la riqueza y diversidad de la que es capaz la especie humana, ¿no? Uh-huh. Porque, como hablábamos hace rato, el mundo del que participamos, el mundo que conocemos, es solo un instante en toda la historia humana. Uh-huh. Y esta forma de vida es una más entre miles que han existido y que pueden existir. Uh-huh. Entonces, nos podemos acercar al conocimiento de esas otras formas de vida a través de objetos cotidianos, de objetos que realmente no tienen mayor valor que la información que nos pueden proveer, ¿no? Como tú dices, un fragmento de cerámica, un fragmento de alguna herramienta de piedra, y que son cosas que uno puede encontrar, no sé, la gente cuando trabaja el campo, salen simplemente, ¿no? Un montón de tiestos, un montón de figuritas y demás. Entonces, exactamente, restos de herramientas de obsidiana, de otras piedras, y eso para nosotros es sumamente valioso, porque nos aporta muchísima información sobre esas otras formas de vida, sobre esas sociedades que ya no existen. Y desafortunadamente, la gente no tiene cuidado de precisamente de o bueno, no tiene conocimiento de esa importancia, ¿no? Y también es importante decir que esos objetos nos aportan información en cuanto se encuentran en su contexto, en cuanto están en relación con otros objetos. Claro. De ahí que las excavaciones arqueológicas, por ejemplo, las investigaciones arqueológicas a través de la excavación sean tan rigurosas y se ponga tanto cuidado en saber dónde se encontró, en relación con qué otra cosa estaba, a qué profundidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se destruye ese contexto, ya se pierde gran parte de esa información. Claro, te puedes quedar con el tiesto muy, muy bonito, pero no sabes ni, te quedas en ceros, ¿no? Sí, pero ya no sabes de dónde salió, con qué estaba asociado, etcétera. Yo creo que la vinculación, por ejemplo, de todo este patrimonio que tiene que ver con el trabajo valiosísimo que hacen ustedes, arqueólogos, antropólogos, y yo le decía al arqueólogo Huitrón, que preside hoy el INAH ahí en el Estado de México, que yo estoy fascinada porque por primera vez se han volteado los ojos para acá, ¿no? Para esta zona, para hacer un trabajo, pues poco a poco, lento, con todas las dificultades que estamos teniendo, pero que la vinculación, por ejemplo, del desarrollo turístico, que eso también puede tener efectos económicos en la población, ¿no? Claro. Puede tener pero ahí como ustedes si tienen vinculación con los organismos municipales, ¿cómo se está trabajando para que entre el instituto que está haciendo su trabajo, pero las autoridades municipales, sobre todo, en estos casos, en los municipios que son, pues aquí no encuentras municipio donde no te digan es que aquí hay unas ruinas, aquí está esto y aquí está el otro, y aquí hay petroglifos, y aquí hay esto y aquí hay otro, por todos lados los encuentras, pero para poder desarrollar, ¿no? Por un lado, el orgullo y la dignidad de tener este pasado, pero además que sirva también para un desarrollo económico. Sí, mira, precisamente, qué bueno que lo mencionas. A partir de la administración actual en el Estado de México, eso es una cuestión fundamental, ¿no? Digamos que la perspectiva es precisamente el trabajo en conjunto, ¿no? O sea, sabemos que el instituto pues es la institución encargada de la protección, la preservación, la investigación, la difusión, etcétera, pero sabemos también a partir de la larga experiencia que se tiene ya en estos asuntos que el instituto solo no puede ni podrá jamás, ¿no? Entonces es necesario involucrar a la sociedad civil organizada, involucrar también a las autoridades locales y a distintos organismos, ¿no? A partir de los lamentables hechos que han ocurrido en el oriente del Estado de México precisamente, pues se ha dado movimiento, mucho movimiento a este tipo de vinculaciones, ¿no? Uh-huh. Se está en relación con asociaciones civiles. Hace poco se firmó también un convenio con el municipio de Texcoco, ¿no? Uh-huh. Entonces definitivamente se apuesta en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Porque la protección y la conservación del patrimonio en realidad es responsabilidad de todos, ¿no? Porque no puede haber un ojo vigilante que abarque todo el territorio, ¿no? Claro. Son los grupos que habitan en torno a los sitios arqueológicos, los que habitan estas ciudades con monumentos históricos, pues los que están en el día a día en contacto con este patrimonio y los que pueden realmente a través de su organización contribuir a su preservación y a su conservación. Claro, nosotros los ciudadanos somos los vigilantes más eficaces en este, claro, en este sentido, ¿no? Es pues sí, y eso es lo que hay que propiciar para que la comunidad, y esa es la intención de estas entrevistas, Nadia, de ir acercando, sí, a la población a esta dinámica de conservación de patrimonio, que además aquí frente a los volcanes es un patrimonio biocultural. Además. Grandísimo, importantísimo, y bueno, no tiene adjetivo, ¿no? Sí, pues de hecho yo agradezco mucho la oportunidad de participar en este espacio porque precisamente yo creo que la única forma de que se llegue eficazmente a la mayoría de la población es diversificando los medios, ¿no? Entonces sí, desde el instituto cuando hay oportunidad, pues se dan charlas, pues se trata de hacer esta labor, ¿no? Informativa. Uh-huh. Quizá está pendiente como la ejecución de campañas, ¿no? Propiamente. Claro. A nivel nacional. Uh-huh. Sabemos que, bueno, el instituto está pasando por una condición muy difícil, siempre las cuestiones presupuestales pues nos limitan, pero al menos en el ámbito de nuestra actuación diaria tratamos de hacerlo, ¿no? Pero uh-huh, precisamente contar con espacios como este pues definitivamente ayuda muchísimo, ¿no? Pues muchas gracias, Nadia, y nos tenemos que despedir, pero estamos en contacto y seguiremos trabajando sobre estos temas. ¿Alguna última palabra que quieras decirnos? Pues simplemente agradecer el espacio. Yo encantada de haber participado y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, Nadia, y saludos ahí a todos los compañeros del INAEM. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Saludos a todo tu auditorio también. Gracias, hasta luego. Y a luego. Tu equipo de trabajo. Sí, bye. Gracias. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance.

tienen orientación gratuita. Para más informes se pueden conectar al 30 92 12 46, y la atención es de 7 de la mañana a 20-30 horas, prácticamente pues todo el día. Tenemos también Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal, paso 12, orientación gratuita. Para informes, contactarse al teléfono 55-8308-1923, y la atención es de 10 de la mañana a las 6 de la tarde. También el otro aviso que les queremos dar es el apoyo que tiene el DIF Nacional de Servicios Funerarios a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Para obtenerlo, enviar un correo atencionciudadana@difgov.mx, con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, el domicilio, el teléfono de contacto y razones por las que hace la petición o solicitud. Se debe de contar con el certificado o acta de defunción. Bueno, se cubre varios servicios, pero eso ustedes lo pueden indagar también en este correo electrónico, para que tengan más claro de todas las prestaciones que tiene el DIF a nivel nacional. Tienen para mayor información también, pueden llamar al 55 30 03 22 00, extensiones 3700, 3702, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, y al 5394, las 24 horas del día, todos los días de la semana. Consulta los requisitos en www.gov.mx-difnacional. Estos son los datos que tenemos, pues, para que ustedes se comuniquen y puedan, si lo necesitan, pues tener acceso a este apoyo que da el DIF Nacional. Y bueno, antes de despedirnos, que ya estamos por hacerlo, solo queremos recordar que el día 10 de abril, o sea, el sábado pasado, se conmemoró el 103 asesinato de Emiliano Zapata en Chinameca, un personaje que fue muy importante, que ha sido muy importante, muy trascendente para la historia de nuestra comunidad y toda esta región. Es como que estuvo luchando durante todo, desde la época, bueno, la época prehispánica no lo hizo porque no había necesidad, pero desde la conquista hasta la Revolución de 1910, estuvo luchando para el reconocimiento de la propiedad de la tierra, los bienes comunales y los ejidos, lucha que encabezó el general Emiliano Zapata en la Revolución de 1910. Gracias a Zapata tenemos aquí estos leones que estaban en la hacienda de Chapingo, y que don Emiliano Zapata los trajo aquí, y la versión que yo tengo, porque me las dio personas ancianas ya fallecidas que les tocó conocer a Emiliano Zapata, sino de abrazo y besos y saludarlo, y de lejecitos lo veían pasar por algunas calles, y estos leones los dejó Emiliano Zapata en Amecameca para refrendar el heroísmo y la entrega de los amaquemes a la lucha por la ley, por la tierra, ¿no? Y que fueron pues un pueblo bastante, bastante leal al zapatismo. Así es que pues lo recordamos, y ojalá que en algún momento el pueblo de Amecameca se reúna para bienes comunales o los ejidos, etcétera, para hacerle un homenaje, el homenaje que Emiliano Zapata se merece en esta región. Con todo esto, pues nos despedimos. Queremos saludarlos a todos, y que toda la información que aquí estamos virtiendo pues sirva para algo entre la población de Amecameca y de la región de los volcanes. Buenas tardes, gracias Rocío Castillo, los controles técnicos, y a todos los compañeros que hacen posible la radio, la transmisión diaria de la frecuencia 97.3 de FM, La Voladora Radio. Buenas tardes y hasta la próxima semana. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.